es lo mismo, el asunto si no me llamas. Tú como si nada y yo culpando el café. Medianoche llegas, no cruzas palabra. Media vuelta y te dormirás sin un porqué. Sube la mañana, despiertas en mis brazos. Yo como si nada y tú haciendo el café. Llenas de alegría toda la casa. Hoy te tengo y de lo demás ya me olvidé. I'm